Intendente Aníbal Tortorielo, es un momento emotivo para 50 familias que por fin van a poder decir esta tierra es mía. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo mismo que vos relatás, ¿no? Es muy emotivo y muy lindo saber que un montón de personas, familias, hoy pueden tener la certeza interior de que ese lugar es de ellos a través de una documentación que hoy se va a entregar, las escrituras, ¿no? Todo lo que cuando uno en este mundo, en esta tierra, digo yo, procura encontrar su lugar donde vivir, lo que necesita es un techo, un espacio que sea propio, y esto es lo que hoy se cumple, ¿no? Si bien es un trabajo de muchos años, de un trabajo mancomunado, de cooperativa junto al municipio, y este es el fruto de que la tierra que ya sabían que era de ella, hoy se cumple con esta formalidad. Y bueno, digo, tener el papelito nos da esa tranquilidad, no solo por nosotros, sino pensando en nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Los futuros usuarios, herederos de esto. Así que eso es muy lindo, es un momento bonito, digo, son de estos momentos gratos de la función pública y que de ya a mí me toca vivirlo. Y este es el fruto de un trabajo del municipio de hace muchos años y principalmente de la gente, ¿no? La gente que decidió unirse, llevarse bien, trabajar juntos con un esfuerzo común, y por supuesto que cuando se trabaja de esa manera los resultados siempre son positivos como este de hoy. Viene ahora el trabajo por la vivienda, pero bueno, el aliento, hoy va a haber un reconocimiento, sea a las cooperativas, para no solamente reconocer lo que han hecho, sino alentarlas a que sigan. Digo, la unión hace la fuerza. La cooperativa es una asociación muy linda porque es voluntad de todos para trabajar por el bien común, un ejemplo social muy lindo, y por supuesto como municipio comprometidos a seguir al lado de ellos, ayudándolos, fomentándolos, para que el nuevo proyecto que es la vivienda también pueda hacer que algún día estemos sentaditos acá diciendo se están entregando los títulos o se están entregando las viviendas. Así que bueno, un gusto hoy. Un gusto. Muchas gracias.